Hola, mi nombre es Lucia Ochoa y como evidencia para mi proyecto de clase les leeré un cuento referente a las inteligencias múltiples. Esa es la historia de un príncipe que vivió hace muchos años. En su reino había sido robada una joya muy valiosa y él debía emprender un largo viaje para recuperarla. Su padre le dio una bolsa de monedas y su madre una bolsa con 7 regalos. «Úsalos con inteligencia», le dijo. Una noche, una banda lo capturó y le pidieron que explicara quién era y de dónde venía. Si no convencía al jefe, no vería más la luz. Mientras hablaba, vio que los demás se reían porque el jefe era sordo. Sacó la bolsa un papiro y empezó a escribir. Logró así impresionar al jefe, que lo dejó marchar. Llegó a un gran río y solo había una barcaza para poder cruzar. El capitán le dijo: «Si me puedes dar el mismo peso de esta piedra en oro, te llevaré». Sacó una balanza y empezó a poner monedas de oro en el otro lado, hasta que la balanza se equilibró. Así consiguió cruzar el río. En la otra orilla pidieron al chico si antes de abandonar su país podía ver a su rey, que vivía sumido en la tristeza. Sacó 3 bolas y empezó a lanzarlas. Le hizo reír y el rey agradecido le ayudó a seguir su camino. Por fin encontró un laberinto que encerraba la piedra preciosa. Solo tenía que resolverlo. Pasó por ahí una anciana con un haz de leña a la espalda, que le sugirió que observara bien lo que le rodeaba y hallaría la respuesta en la naturaleza. Sacó su lupa y dio con un haz de luz que le condujo a la entrada del laberinto. Solo faltaba resolver el complicado camino. Extrajo su brújula de la bolsa y supo alcanzar el centro, donde se hallaba la joya que pertenecía a su reino. Cuando se decidía a regresar, vio que un monstruo horroroso le impedía el paso. Sacó una pequeña flauta de su bolsa y amansó a la fiera con su música, hasta que ésta se durmió. Ya camino de su reino, unos vagabundos lo asaltaron. Antes de que pudiera encontrar su piedra, sacó de la bolsa las monedas que le quedaban y las repartió entre ellos, pudiendo así proseguir su viaje de regreso. Un último obstáculo se le presentó en forma de volcán. Echó mano de su bolsa a ver qué podía utilizar en esta ocasión, y en el fondo encontró el último de los objetos, un espejo. Lo cogió con desánimo y acercándoselo a su cara, vio su rostro reflejado en él. Ciertamente, solo dependía de su propio coraje el poder atravesar la lava del volcán. Pensando en su futuro y en su país, cruzó la lava y pudo llegar a su destino. Como era de esperarse, también este cuento acaba bien. Nuestro protagonista fue nombrado rey y la historia nos dice que supo ser un rey justo e inteligente.